Para Antonio, por la buena onda. Las calles vas caminando, soñando con un amor, con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar. Coqueta vas chiquilina, soñando al caminar. Coqueta vas chiquilina, con la ilusión de un amor. Las calles vas caminando, soñando con un amor, con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar. Coqueta vas chiquilina, soñando al caminar. Coqueta vas chiquilina, con la ilusión de un amor. Ansiosa ya de besar, coqueta vas chiquilina.